Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi fe. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi fe. Lléname. Espíritu de Dios.